Saludos a la audiencia de Farco. Los trabajadores municipales de la ciudad de Resistencia realizarán un paro de actividades este viernes 27 de diciembre para exigir mejoras salariales. La situación es crítica, ya que el salario promedio de un empleado municipal es de aproximadamente 430 mil pesos, una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia que requiere más de 900 mil pesos para no ser considerada pobre. Esta brecha salarial es aún más evidente cuando se considera que los funcionarios municipales se han otorgado un bono extraordinario de 700 mil pesos. El secretario general de los trabajadores de la Caja Municipal de Resistencia, Alfredo Blanco, expresó. Y bueno, claramente, digamos, demuestra el desinterés por mejorar los salarios del empleado municipal. No solamente que no hay sentido común, sino que no hay un respeto por las instituciones, no hay un respeto por las normativas. Ahora nosotros terminamos de presentar, son 4 demandas consecutivas, ya determinados en los distintos juzgados y con número de expediente, respecto a este reclamo que llevábamos adelante justamente de ese bono que ellos se otorgaron y que a nosotros, por normativa vigente, nos corresponde en el porcentual según el escalafón que ocupemos dentro de la institución, ¿no es cierto? Y que no fueran reconocidos por ellos. Yo lo llamaría la reflexión, digamos, ahora cuando tenga que levantar la copa este 31, porque seguramente él lo podrá hacer, quizás los empleados municipales no, porque es una situación muy grave la que estamos atravesando hoy. Por otra parte, destacó la unidad de los trabajadores frente a los atropellos que están viviendo. Que hoy el empleado municipal se ha unido. Se ha unido para bien, se ha unido más allá de las diferencias políticas, más allá de los criterios de cada uno, y porque la situación así lo amerita y porque se dieron cuenta. Lo que veo bueno es, digamos, esa unión, ¿no? Y de esos empleados despedidos, como decía, de otros sectores autoconvocados, de jubilados, de activos, distintos sectores y todos representados por el mismo sindicato, y que por lo que yo vi está tomando una fuerza importante y que sin duda a través de esta situación que se está viviendo se va a hacer mucho mayor, ¿no? La realidad es que hoy el empleado municipal no puede más, el empleado de la caja municipal no puede más. Hoy hablábamos, por ejemplo, con algunos compañeros y decíamos, consideran de que nosotros somos pobres o hoy indigentes, pero además consideran que por el hecho de estar en la situación económica que estamos, somos ignorantes, y ahí es donde se equivocan. Podemos ser pobres, podemos estar hoy en la indigencia, pero no somos ignorantes. Este paro de actividades es una medida desesperada de los trabajadores municipales, que han estado luchando por mejoras salariales durante mucho tiempo. Es hora de que se escuchen sus demandas y se tomen medidas para garantizar un salario digno. Informó para Farco Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.